Eres tú la única que me fascina al caminar, todo entre dulzura y la verdad. Yo nunca pensé que eres tanto así, por eso quiero entregarme sin vacilación. Eres todo mi querer, valo mi amor. Quiero entregarme sin vacilación. Eres todo mi querer, valo mi amor. Alumina muerta, yeah, yeah, yeah.